faltan mediodías, le sobran noches frías. Caminar casi deshecho y encontrar el frío lecho donde su soledad se esconde. Cómplices del mar rodaron en penurias sus horas para amar. Mágica mi luna, lúcido mi sol, no quiero más.